¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué legal! La de Francia. Hola, Gabs. Hola, Fatecus. ¿Cómo estás hoy? ¿Tienes toda la energía que necesitas? ¿Todo el aire que necesitas? No, me sentí un poquito, se me fueron algunos. De hecho, sentí unos gallitos por ahí que salieron involuntariamente. ¿Volando? Volando alto, volando bajo también. Pero esto se debe pues, a dos factores. Número uno, pues vengo recuperándome de ir al Palacio de Buckingham. Fuimos hace, de verdad, pues, te agradecemos todos los elegantes por sacrificarte. Sí, sí, sí. Y estar ahí cubriendo la nota. Sí, de paso fui a ver a doña Karina. Dime a ver cómo estaba. Todo bien con la señora. Muy bien. Señora, muy buenas tardes. Y obviamente, pues fui a ver a la reina, ¿no? Pues que está muerta y pues, okay. Ya no se mueve, ¿no? Le picas con una vara y le picas las costillas. Así como. Carlos le picó las costillas a Diana. ¿Por qué no mencionamos ese chiste en el podcast? ¿No? Estábamos de luto. Sí. ¿No? Pero estábamos tratando de guardar las. Sí, sí, sí. Las figuras. Claro, ¿no? Claro. El método protocolario, tipo venga la alegría, ya saben. Y pues obviamente con las lágrimas de Marta de baile nos acobijamos, ¿no? Pero hoy no. Hoy no. Hoy es un día de celebración. Hoy es un día de fiesta. Puedes creerlo así como que, todo tristeza sí, y el luto. Sí. Y pasamos la hoja y ¡eh, fiesta! ¡Claro! Porque Mexicans. Claro. Porque el mundo no se detiene cuando se mueren gentes que están lejos de nuestro querido país. Eso me pareciera como comercial, por el estilo. Pero sí, y es que el día de hoy, Gabs, fíjate, entramos muy directo. Pero no. Es que también, ¿sabes qué? No quiero ser grosero con la banda, déjeme decirles. Porque si no voy a caer en un vicio. Entonces, para no caer en ese vicio, prefiero decirle a la gente. Sí, hay demasiados. De por sí este podcast está lleno de vicios, ¿no? Y así que para evitar ese vicio, mejor les voy a decir, bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 178. Esto quiere decir que es el número 14 de la séptima temporada. Wow, aplausos. Gracias a toda la gente que ha estado suscrito y de suscribiendo también, ¿no entendemos? Sí. Porque somos muy cansados de escucharlo, sabemos, ¿no? Lo dijeron una vez en un podcast. Y también entendemos que este humor está medio roto, así como nosotros, y es muy difícil. Difícil de digerir, no, ni siquiera como una pastilla. Me encanta porque de repente las pastillas ni las puedes tragar. O sea, me refiero a una pastilla normal. Pastilla. Digamos que la insulina de Francia es de esas pastillas grandes, güey. No somos como una píldora, que es un medio más fácil de tragar, pero que es grande y a veces cuesta. No, es que digamos somos pastillas, esas grandes chonchotas, güey. Azul o rojo. Dependiendo cuál sea la perspectiva de tu realidad. Obviamente nosotros nos iríamos por la roja, ¿no? No, por la azul. No sé, dependiendo. Nos tragaríamos las dos para ver qué pasa, ¿no? Es como la tapsindia, tapsindia. Sí. Entonces, obviamente se va a atorar el gasnate, ¿no? Y el agua, pues obviamente, pues son las risas, la diversión y el buen humor que tenemos en este podcast. Qué bonita. Pero en el día de hoy, hablando de cosas que realmente nos importan, porque estamos de fiesta, ¿recuerdan? ¡Hey, fiesta! De fiesta. Y de luto también, ¿no? Pero más de fiesta. De fiesta y de luto. De las dos cosas estamos, okay. ¿No? El día de hoy vamos a hablar de una tradición mexicana. ¿Y por qué? No, de entrada, porque este podcast se graba en México, ¿no? Pero también de entrada hay que como que, no sé si la palabra sería disculparnos o decir, bueno, gente que nos oye fuera claro. del país. Gente de Estados Unidos, existe. De Argentina, de Alemania, de Chile, de Canadá, de España, que nos han sintonizado, que les agradecemos mucho, en verdad. Estamos anonadados, ¿eh? Sí, ya vi que hasta se te cortara las palabras. Voy a llorar como Marta de baile cuando chilló con la reina, porque es muy emotivo. Es emotivo, porque nos siguen desde Alemania. Sí. Y así. Y deberían de seguirnos de Uruguay, porque Uruguay es el mejor país. No había salido. Acto seguido los de Argentina, desescribiéndose. no, Pateco. Queremos que la gente no se desuscriba. No, pero no, también que se suscriban los de Uruguay. No quieren ser el mejor país. No, no quieren nada. Por cierto, manden sus botones. Gracias también que nos mandaron votos. Bueno, ya lo habíamos agradecido. Ya le agradecimos, pero aún no la matemos porque ya saben cómo somos. Sí, sí, es que es indicado. Pues también ya se pasan, ya. Ya quieren puro bono, prestaciones. Están en una huelga constante y permanente. Pero sí, bueno, es que ya hablando sabes. De huelgas. Sí, hablando. Hablando. Ya te tocaba introducirla, El tema también. Y el tema. Okay. Sí, sí, sí. Introduciendo el tema, hablando de huelgas y hablando de manifestaciones así y de gente inconforme, el tema de hoy justamente habla o hace remembranza sobre un evento histórico, porque esta es la semana de los eventos históricos. Exacto. Uno muy reciente. Sí, el fallecimiento el fallecimiento de la reina Isabel no es un personaje, más bien es un suceso histórico. Histérico. Histérico también, porque era algo que nosotros esperábamos y no lo sabíamos, ¿no? Más bien no lo esperábamos. Sí, solo ocurrió. Lo comentamos en el podcast pasado. Exacto, de hecho. Pero pueden escucharnos, ustedes saben. Ahorita vamos a hablar sobre otro evento histórico que tuvo que ver hace años hace atrás. Centenares de años. Más ya. De 200 años, más de 200 años fácilmente. En nuestro querido país, así como muchos países de Latinoamérica, que pues en cierto momento... 210 años. ¿210 años? 212. No, 200. No te buscamos el dato. El dato exacto, pero digamos que más de 200 años y que les decía, como en otros países de Latinoamérica, que también tuvo que pasar esta, es que no quiero decir la palabra del podcast, pero este romper con tus colonizadores que vinieron a matar y a hacer genocidio, imponer religiones y cosas muy terribles que tal vez... No vamos también a hablar de eso, porque como que hemos tratado de evitar los temas genocidas. Y en políticos este también, ¿no? Sí. Como si fuera a banear como toda la vida. Pero ya hemos hablado de tanta porquería. Sí, pero tal vez no queremos hablar la parte como triste y gore y terrible, más que mencionarla, porque pues obviamente tiene que ver. Claro, claro. Y entonces el día de hoy vamos a hablar de este tema que es la independencia de México. Ay, Dios mío. Por cierto, tenemos un podcast de Venezuela. Ay, yo soy de los comerciales. Yo soy de los comerciales. Es que cualquiera puede hacer un comercial. Sí, obviamente. Pero no cualquiera puede ser un artista. ¿No? Según tú, sí, pero sí. Gaps, PhD en. Independismo. Independencia de Mexicoísmo. No, aquí se tendría que es historiadora o alguna madre de esas, ¿no? O sea, sí, ¿no? Histeriadora también. Histeriadora, ¿no? Se crashea, de repente tiene ahí problemas en la vida. Deshonra su vaca comprando Xbox, obviamente. y cosas así, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de. Sí, eso, justamente. Y así que tienes que decirme, Gab. Y bueno, aunque ya me dijiste una introducción con este referente introductorio de 6-7 minutos, hay que decirles qué show con la independencia de México. Para ponerles en contexto por qué sucedió o cómo fue, o aunque estaría muy chido también contarlo, como nos los contaron en los libros de texto gratuito. Podríamos hacer como es una analogía o como un versus de cómo nos lo contaron y cómo realmente creemos que pasó, ¿no? Porque es como que siempre en los libros de, al menos en el país de historia, que te cuentan como ellos eran malos y ellos eran buenos y dependiendo del gobierno en turno, claro, porque después de unos años cambian otra vez los libros. Es por ejemplo, hace unos años no se mencionaba el 2 de octubre, no se olvida, tan públicamente, ¿no? No fue hasta apenas este sexenio que ya se pudo en los libros, sí, ¿no? En los libros y decirle en la radio y cuánta cosa. Porque ya es el gobierno de la oposición. Sí, guiño, guiño. Guiño, guiño. Pero aún así hay que decirlo, ¿no? Hay cosas que todavía no se dicen y que no entran muy fácil, ¿no? Recuerden que la historia la escriben los vencedores o los que tienen el barote para hacerlo, ¿no? En este caso, sí, ¿no? Así que vamos a iniciar, ¿qué te parece, Gabs? Contando la historia oficial de los libros de la Secretaría de Educación Pública. Y vamos a contarlo como si no lo contaran, como si fuéramos nosotros. Somos los profes y lo vamos a contar a niños de primer grado, de primaria. ¿De primaria? No, así te lo cuentan como en cuarto, ¿no? No, desde primero te están contando quién cómo bueno, se fue el sí, pedo. Pero muy someramente. Muy suavecito, ahorita, suavecito. Digamos que suavecito. Vamos a contarlo como si fueran niños entre 6 y 10 años. Sí, sí, sí, sí, sí. Obviamente con lenguaje de 23 y 42 años o algo así, ¿no? Pero ahí les va. Vamos a hacerlo como una historia, como cuento de Disney, sí, obviamente. Una vez. Había una vez. Había una vez. Que todos los mejores cuentos de Disney. Había una vez. Había una vez. Truz. Bueno, este era Don Miguel Hidalgo y Costilla. Siento que si eso lo hubiera dicho un profe todo así como de como trágame bien. Sí, sí, sí, qué chistoso. Como, qué cagado, profe. Qué genial, qué cool, ¿eh? Siéntese, señor. Buena onda, qué chavo, qué genial. Y obviamente no vamos a hablar de gente chaburruca. Ni nada por el estilo, déjame contar mi historia. Según nosotros, no lo somos. Por el momento. Este era Don Miguel Hidalgo y Costilla. Era un párroco, era un sacerdote. Un padre criollo. Eso quiere decir que viene del mestizaje. Leve mestizaje. No era mestizaje, ¿sí? No, sí. Los criollos eran los españoles nacidos en la Nueva España. Ah, ok. No es parte del. Y españoles que pues ya habían nacido y que traían sus hijos y todo de España y que se asentaron aquí después de que nos... Y las familias, nacieron son españoles directos, sin mestizaje, claro, pero que eran menos tomados en cuenta que los españoles que nacieron en la madre patria. Sí, hostia, desde luego, perdón, coño. Discúlpeme, joder. Pero este era un sacerdote que hacía misas y toda la onda, ya sabes, ¿no? Cosas para muy bonitas y así, ¿no? Sí, era el buen padre que te daba un buen consejo, así. Es que yo no me peleé con él, no rezaba 20 aves marías y cosas así, ¿no? Sí, y tenía injerencia en la gente de por la zona. Sí, sí, porque sí. Los ayudaba o trataba de enseñarles cosas que tal vez sí, no sabía. Sí, sí, imagínense el padre de las telenovelas, así. Él era Don Miguel Hidalgo y Costilla. Sí. Pero él estaba harto, estaba cansado de que su pueblo era reprimido. ¿Y por quién era reprimido, Gabs? Por los españoles. Así es, los malditos españoles que llegaron a colonizar esta ciudad, este país, este mundo latinoamericano. Nuestra tierra, patria, joder, madre. Sí, que ahora tienen que pedir disculpas después de 500 años. Yo no sé por qué chingados lo hacen, pero bueno. Coño, que eso no tiene sentido, pues. ¿Y por qué estamos hablando como españoles cuando se supone que son los villanos? Somos españoles criollos. Somos los enemigos del pueblo. Bueno, don Miguel Hidalgo estaba enojado, ¿no? Porque había mucha represión en su pueblo. Yo creo que estaba más enojado. Yo voy a ser la voz de esta conspiranoica, ¿no? Pero la idea es que se pretende que estaba más enojado por el hecho de que no tenía los mismos derechos él, sí, claro, como criollo. Y pues lo que sí tenía era como esta influencia. Era influencer, de la conquista. Claro, si tuvieras un TikTok, sería millones. Sí. Había hecho una secta y todo el mundo se escribía a él. Obvio. Pero no, porque él era católico. Y por ende, pues por ya tenía su doctrina bien domada. Sí. Y la utilizó, obviamente, a su favor para poder... Claro, para encandilar a la gente. Ajá. Y la gente, de verdad, sí estaba, ya estaba medio harta, uh-huh, de que los tuvieran, pues... En una, no sé cómo decirlo, pues una opresión. Una opresión, esclavizados, sí, básicamente, uh-huh, a raya, o sea, explotaban sus derechos, que no había, básicamente. Claro. Había problemas. Pues imagínate, era unos pedillos. Unos pedillos. Esa era tu tierra, eran tus cosas, y de repente te la quitan y tienes que pagar, y tienes que hincarte ante gente que no respeta a tus dioses, que... Exacto, totalmente ajeno. Obligarte, porque venimos de una sociedad, yo el Joker, el bromas, politeísta. Esto quiere decir que sí, creíamos en diferentes dioses, que eran más que nada fenómenos meteorológicos, ¿no? Como el dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios de la tierra, muchas cosas, etcétera, pero etcétera. Era más conexión con la naturaleza. Era con la Pachamama. Era algo más budista. Exacto. Se podría sí, decir. Y un poco canibalista, ¿no? También, porque de repente tenía sus rituales como sacrificios humanos. Ajá, ¿no? Sacaban el corazón a las doncellas. Sí. y cosas así, ¿no? Digamos que también tenía su barbarismo, pero eso no te lo cuenta la, la historia oficial, ¿no? Aquí, aquí, recuerda que yo estoy contando la historia oficial bonita. Kawaii, y, algo monopeño. Y yo soy aquí con las teorías. Así es. Entonces, de acuerdo a la historia, pues sí, se le, un día estaba harto. Es que no, no era solo el único que estaba harto. Sí, sí, sí, por eso estaba, tenía sus compas, ¿no? Sus compas también. Con los que se juntaba a echar la birria y decirle, güey, es que está de la chingada este pedo, güey, ¿cómo le vamos a hacer? No, pues sabes que tenía un amigo, don, ¿cómo se llama el del palacate? Morelos, y Pavón. Y Pavón. Iba a ser Humberto Pavón, no, pero ese es de los de Grupo Cañaveral. Don Pavón, estaba diciendo, pues yo también estoy hasta la madre, güey, yo ya no aguanto, pues ¿qué hacemos, güey? No, ¿qué te parece si, y aprovechando que tú eres el chido, tienes el speech bien cabrón, güey, ¿qué te parece si hacemos que la banda se levante en armas y derrocamos al imperio español? Imperio español, opresor. Opresor machista. Patriarcal. El patriarcal, y aquí sí aplicaba. Aquí no, nada de que, ay, sí, ahorita vivimos en un estado patriarcal. No, no, no, carnal, no sabes de lo que estás hablando. Antes sí era un estado patriarcal, literal. Bueno, no, pero ahí casi podemos hacer un paréntesis, porque no quiere decir que ahora no, tampoco no vivamos en un sistema heteropatriarcal. Difiero con eso, mira, pero ya te lo expliqué, ya lo diremos en otro podcast. En el mini nada. En el mini nada 2.0, así algún día sale, si nos ocurre. Pero sí, es que hay cosas muy debatibles, ¿no? Sí, digamos que son más comportamientos que un estado como tal, ¿no? Pero diferimos, pero okay. No, luego platicaremos en otro momento, en otro podcast. El podcast progre, ¿no? Este es un podcast misceláneo. Misceláneo, claro. Con ideas diversas. Okay, el caso, ideas diversas como la de estos sujetos. Exacto, el caso era que era patriarcal, machista, opresor, pro-yanqui. Bueno, no era pro-yanqui, sería pro-español o puro catalán. Puro catalán. No, Bizancio, ¿cómo se llamaba su reino? Bueno, no lo sé. Ibérico. No, déjate eso, güey. Aguanta, ahí te va el pedo, güey. Bueno, profe, ¿qué sigue? Es que mira, ahí te va. Entonces, se levantaban en armas y dijeron, no, pues, ¿cómo va a estar el pedo, güey? Pues, mira, yo los organizo acá y todo el show, pero, pues, hay que organizar este pedo, sí, ¿no? Sí, te falta la conspiración. Sí, o sea, empezaron a organizarlo y dijeron, no, pues, yo me voy por acá y tú te vas por allá y le vamos por detrás y llevamos así y llevamos acá, ¿no? Estaban planeando todo ese pedo, pero... ¿Pero? Los cacharon, güey. ¿Cómo fue que los cacharon? Pues alguien dio un pitazo, güey, como siempre. Siempre hay un sapo. Un topo. Un sapo. Siempre hay un pinche topo. Y sapo güey. También. Y sapo cancionero también. Y una rata ahí culera. O sea, había de todo. Había una, había gente arrastrada para que no se entienda. Que pues estaba coludida con la mafia del poder español. Desde ahí empezaba. Sí. Y obviamente, pues este topo pues les dijo, güey, o sea, tengan cuidado, llamen de aquí con don Costilla. Ajá, tenían una fecha que querían en esa fecha empezar, pero tuvieron que adelantarse por ese descubrieron. Así como los release de algunos discos que se filtran, esta fue la filtración básicamente de la fecha, ¿no? Y se enteraron, con que lo vas a hacer esta fecha. No, mijo, pues no vas a hacerlo ni en esta fecha, ni en esta otra, ni nunca voy a atacar, ¿no? Entonces, obviamente, se enteraron de este pedo y dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Híjole, ¿sabes, mano? Llegó doña Josefa y dijo, güey, ya armen este pedo, güey, porque ya explotó, ya se enteraron. A una morra. ¿Ella fue? Doña Josefa dijo, ¿sabes qué, güey? Nos dieron el pitazo, güey. Vámonos ya a la chingada, los que tengas, güey. Y en ese entonces, pues, era un 15 de septiembre de 1810. Básicamente en la noche del 15 de septiembre, pero fue ya el 16 cuando se levantan en armas. Es que la noche fue allá en ¿cómo se llama? ¿Lo dieron el grito? En Guanajuato. Sí, ¿no? Guanajuato. La conspiración fue en Querétaro, ¿no? ¿En Querétaro? Ajá, ¿dónde vamos a hacer el tour? ¿Desde qué elegancia de Francia vive en su ciudad? Vive en su ciudad. Pero, es la historia de nuestro querido. Se nota México, que estamos. Sí, pero sí. Alguien no puso atención en sus clases de historia. No, estaba bien dormido. Y aparte, ¿cómo te la contaban? O sea, estoy haciendo una recreación de lo que me acuerdo de todo este show. Supone que es el pueblo de Dolores, en Dolores Hidalgo, ¿no? En Hidalgo, ajá. Se llama Dolores Hidalgo porque, pues, fue ahí donde Miguel Hidalgo convocó a la gente. Sí, y las conspiraciones, en efecto, fue en Santiago de Querétaro, allá en 810. O sea, diga, es que digamos que es que yo te lo cuento como si estuvieran aquí ahorita reunidos todos, ¿no? Si fuera aquí la revolución en Jalapa y ya ves que Jalapa tenés todo aquí en este todo junto, güey. Es Dolores, Guanajuato, Dolores, claro. Guanajuato. Te dije sí. Guanajuato, te estoy diciendo. Sí, es que se me fue porque Querétaro se te fue, tuve un error. Y se porque durmió. En Querétaro fue, ajá, tenían sus charlas, pero ajá. Aquí fue ya porque están cerquita, ¿no? Guanajuato, sí, Querétaro, sí, León, sí. Bla, bla. Y fue porque Miguel Hidalgo era influencer en Guanajuato. Sí, claro. Porque él estaba su iglesia. Él tenía tour, Miguel Hidalgo tour. O sea, sí, exacto. Y cantaba la banda. Independence tour. Independence tour. Y duró algo, ¿eh? Duró 11 años. Gira exitosa, ¿eh? Pero obviamente, los historiadores nos van a cancelar. Ya sé, los del INAH ni nos van a dar chamba en la vida, güey. Qué bueno que somos comunicólogos y historiadores, güey. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Ay, mi chico sí es muy, muy historiador. Saludos a chico. Al Demis. Y pero no, déjate eso. O sea, eso no es importante. Si es un tour, sí, tienes que si es el tour de la independencia, Independence Tour. Independence Tour. Sí, ya sé. Entonces tiene que tener una fanfarria enorme, claro. ¿No? Tiene que tener un momento de demasiada elegancia. Como la entonces, justamente ahí en Guanajuato, pues lo único que había, pues era una iglesia, ¿no? Y pues no había más, o sea, no teníamos las super bocinotas. Y tenían una campana. Ni teloneros, no existían esas madres, ¿no? No había unas cortinas cuando mucho. Y ya, ¿no? Entonces lo que había, pues una campana, no, pues con esa, güey. Y ya era tarde, ¿no? O sea, ya la gente ya se iba a dormir porque al día siguiente tenía que ser oprimida otra vez, ¿no? Entonces suena la campana, cling, cling, cling, tlan, tlan. Ya está la campana de la gangosa. Ah, tú haces muy bien. Campana gangosa. Ding, dong, ding, dong. Ding, ding, ding, ding. Tilín, tilín. Tilín, tilín. Eso, tilín. Entonces, básicamente, pues la gente dice, ¿qué pedo, güey? ¿Qué es misa en España o qué show? Porque ahora horario diferido también, ¿no? La gente no sabía, ¿no? Y toda la gente se consumó en el lugar, ¿no? Y don Miguel Hidalgo, pues nada menso y como no tenía otra cosa, pues dijo... Él dio su speech. No, y no, déjate eso, o sea, él quiere tener algo en la mano para ver qué show, qué podía agarrar, para que la gente viera claro, que estuviera pedo. Su estandarte. Entonces lo que encontró pues fue a la Virgen de Guadalupe, sí. Que obviamente previamente pues todo el mundo se detragó el cuento, ya sabes, de que don ¿cómo se llama? Juan Diego, y que se lo encontró allá arriba. Sí, canciones y sí, todo. Sí, desde el cielo una enorme mañana, ¿no? La Guadalupe, la Guadalupe. Entonces, ¿qué sucedió, Gabs? Llegó y dijo, ¿saben qué, güey? Está pasando este pedo, nos oprime, nos reprime nuestros derechos. Esta mafia del poder no debe de existir. Ahí empezó el chairismo. Sí, ahí chairos, ¿cómo sería el inicio del chairo? Tiene es que como las películas de terror, ¿sabes? Que es La Masacre de Texas, el inicio. El chairismo el inicio. The beginning. Entonces, chavismo mexicano. Entonces les dijo este speech y la banda pues no sabía qué pedo, pero pues tenía que además gritar, ¿no? Sí, o sea, tenía que gritar, hablar. Compañero, empezó... no mames, nos está chingando la vera. Así wey. Lo dijo. Digo, aquí si fuera como más contemporáneo, sí, nos dirán, hoy sería más correcto, ¿no? Los hijos de Dios fuimos amenazados por estos lacayos del poder, una cosa sí, de esas, ¿no? Sí. Y no se trababa ni hablaba lento cuando hablaba, ¿no? Claro. Y entonces. ¿Como quién? Como la gente que luego hace podcast ahí, en Spotify, que luego ya te había dicho que una vez me desuscribí. Qué raro. Saludos a los de la mañanera. Entonces, básicamente pasa esto. Y todos dicen, no mames, Tadi, sí es cierto, güey. Fuente Miami me lo confirmó. Yo le creo. Pues es que ya estaban hartos. Lo único que hizo sí, fue encender la llama del fuego del amor. Fuego. Sí. Y con estos gritos de... Y con este... ¡Viva México! No, pero... México, se lo duelo. Y se comió un pan después, ¿no? Entonces todo el mundo... ¡Sí, a huevo. Chingada! ¡Sí, viva México! ¡Viva! ¡Sí, viva, cabrones! Pero también dijo, ¡vivan los reyes de España! Ah, sí, cierto, pues porque era criollo. Sí. Digamos que él, en la historia no oficial que te cuenta, realmente él lo que quería era el power. Pues él quería sí, el poder, porque no, pues, le dijo a los reyes de España, sí, ¡vivan los reyes! Porque es barbero, ya pues sabes. Sí. Porque no iba a ser de agrapa, ¿no? O sea, para él nada más los como que su enemigo eran los que dirigían allá, o sea, los españoles que estaban ahí asentados. ¿No al revés? O sea, él no tenía pedos con la corona española. Él, como persona, tenía, ¿no? Con los virreyes. Tenía pedos con los virreyes, con los de la Nueva España. Con la Nueva España. Pero no con la España viejita. Sí, pues obviamente, pues convocó un chingo de banda en Guanajuato. No, me estoy imaginando. También con su compa Allende. Sí, don Allende también es un chingo. Y don Paliacate, le voy a decir, don Pavón. Es que sigo, Pavón, lo primero que me imagino es el güey de Cañaveral, güey. Entonces mejor digo don Paliacate, güey. Ok. Don 50 varos. 50 varos. Don 50. Oye, y él nunca lo han quitado, ¿eh? Porque no, muchos han quitado. Ahí es, muchos se han ido y él sigue. Es más, hasta don Miguel Hidalgo estaba en los billetes antes. Bueno, ahorita ya está de nuevo, en los de mil. Sí, sí, sí. A ver si vales mil, Miguel. Pero antes estaba en los billetes de 10, me acuerdo. Pero don Paliacate, don 50, y no es 50 cent. 50 sin cent. Él sigue duro y tupido en los billetes de 50, chingón, Vea. Pero bueno, ¿qué pasó entonces? Pues obviamente el cagadero inició, ¿no? Se organizaron con caballos, con antorchas, con pinches, con trinches, con lo que tú quieras. Y pues fueron a derrocar al sistema opresor patriarcal normativo falocentrista que es entonces, ¿no? Y obviamente, pues ellos no, los más que superarlos en números, lo superaban por tecnología que tenían. Y tecnología. Y como tecnología, pues tenían buenas espadas chingonas, labradas a mano, pues las pistolitas bien chingonas, ya sabes, ¿no? Y por un momento, pues no pudieron con ello, pero obviamente, pues fueron convocados. Fueron 11 años de convocando pelea, el tour. El tour siguió. El tour siguió, pero. Sin don Miguel, sin don Paliacate, sin doña Josefa. Pues, ¿por qué? Porque luego los identificaron. Ah, ustedes son los del tour, ¿no? Sí, llegó la poli, sí, ya sabes. No, sí, mijo, papelito, ¿qué hablas? No traes permisos para este pedo, para manifestarte. No te fuiste con Hacienda, no sé, es un chingo. La campana que tocaste se tiene que pagar los impuestos. Y, pues, obviamente dijo, no, carnal, no tengo varo, güey. No, pues, ni modo, te vas para el paredón. No, ni siquiera fue para el paredón. No, los colgaron, los colgaron, les cortaron la cabeza. Sí. Imagínate ahí sus cabezas. Y aparte, no... Y para el que Pípila fuera... falta, ahora que lo recuerdo. Ah, sí, cierto, don Pípila, que pues básicamente cargó, pues está, ¿cómo se llama? Como una piedra. Una tipo losa, piedra. Para poder proteger a los demás de los bombardeos que estaban dando, no sé, las en balas, la toma de la luna de Granada. Exacto, Granadas. Granadita. Yo ya me dio hambre, güey. Me empecé como en una granada, ¿ya sabes? Ay, las granadas están ricas. Ya sé. Entonces, ¿qué pasó? Granadita. Sí, o sea, obviamente, esta es la versión condensada, amigo. Váyanse a ver un video de historia realmente que se interese. O sea, aquí estaba pura divagación, güey. Acuérdense. Entonces, ¿qué sucedió? Pues obviamente los colgaron. Muy tropezado, ¿no? ¿Sí? Muy drogado, güey. La gente neta nos va a diar, que parece que estamos drogados. Ya tenemos quejas, güey. Desde el Crash Bandicoot tenemos quejas. Tenemos que rehabilitarnos. Ya sé. Ya en el siguiente episodio, te lo prometo. Vamos a una agencia a ver qué chingada. Oceánica, chingue su madre, ¿no? Pero ahorita dejen estar pedos, final. Ahorita van a estar más pedos todavía cuando escuchen esto. Porque justo eso está saliendo el 15. El 15 de septiembre, ¿no? Entonces, ahorita estamos contando la historia como según nos acordamos. Y como nos hubiera gustado que me la contaran. Y como no, así hubiera estado más entretenido. Sí, porque lo más seguro es que los vatos ya... ¿Este pendejo qué está diciendo, güey? Pura mamada, voy a buscarlo de verdad. Ándale, pendejo, no que lo ibas a buscar. Te obligué a estudiar, cabrón. Ah, güey. Todo por mis baits. Te tragaste mis clickbaits. Ya sé. Puro bait. Entonces, como este podcast es bait, aprovechando. Y también es muy... No es Vapor Babe. Ya también nos van a decir que tiene que ver la independencia. Tiene mucho que ver. Pero eso vamos después. Entonces, pues obviamente, pues los colgaron, les decía, ¿no? Les colgaron. Y para colmo. La primera ronda, sí. No aguantaron, ¿no? Pero fue, obviamente fue el sería como el legado, Independence Legacy. Legacy. Así es que sería como cuando lo graban. Sí, porque fueron como obviamente pasaron muchos años, fueron varias etapas y cada etapa tuvo como sus dirigentes. Sí, es como el Pop 90s Tour, ¿no? Sí, de repente cambia. Van cambiando de personajes, pero la esencia es la misma. Ay, güey. Entonces, básicamente, pues, siguieron, ¿no? Y, los cuerpos fueron colgados. Todo el mundo los vio. No mames, qué asco, güey. Ya huele a podrido, a rata muerta. La madre. Y, obviamente, pues, ahí quedó, ¿no? Y no fue hasta justamente 11 años después que se culmina, después de una guerra interminable. Una guerra que sí tuvo éxito, ¿no? Como la del narcotráfico. A la bestia. O sea, imagínate. Y, o sea, estuvo cosa fea, cosa horrible. Oye, hemos vivido muchas cosas como país, ¿no crees? Muchas guerras. Demasiado. Muchas... Y las que nos faltan, las que siguen librando, ¿no? Ojalá ya pare esta masacre en todos los lados. Wey. Pero, bueno, eso es punto y aparte. A lo ya que nos voy, pusimos hardcore. Ya nos pusimos conspiranoicos. Pero no. Así que esto fue la versión resumida, ¿no? Después, pues, fuimos independientes y todo bien bonito. Pero falta como que algo que me gusta mucho. A ver, dilo. Llamado abrazo de Acatempan. Cuando supone que en la cuarta, más o menos, etapa que ya era demasiada guerra. La cuarta generación del tour. Cuando era Independence Tour. Ahora es personal. Y entonces está esta banda de los insurgentes. Ajá. Y los otros creo que eran los realistas o algo así. Sí, sí, sí. Y el caso es que, bueno, estaban encabezados por Guerrero, Vicente Guerrero. Sí. Y la otra banda, que eran los españoles uh-huh. 2.0. Sí, sí, y sí. Que eran los, creo que sí españoles, eran... Españoles, nueva generación. ¿Sí se llamaban realistas o me lo estoy inventando? Creo insurgentes que sí. Contra los... Ahí sí hay un historiador que está escuchando, discúlpenos y péguenos un madrazo. Bueno, el caso es que ya fue la consumación de independencia. Y entonces fue cuando ya entró el ejército trigarante a la Ciudad de México. Y entonces se da este muy famoso llamado abrazo. De Acatempan, que es cuando se abrazan entre Iturbide, que era la banda contraria, ajá, y Guerrero, que es acá nuestro pana, nuestro compi. Y es cuando como que ya deciden ponerle fin ya, a ahí muere, esto. Ya muere, güey. O sea, imagínate, se lo vamos a poner así para la gente. Ajá, perdón que te interrumpa. Ajá. Pero se lo vamos a poner en ejemplo como si fueran bandas chicanas, ¿no? Los tres puntos se pelean con la otra banda de los de ley. Y estaba peleándose los barrios bien cabrón, ¿no? Una guerra de barrio bien cabrona que duró mucho tiempo, ¿no? Ya, sí. Y de repente los dos líderes, ya hartos de todo el cagadero, güey, se reunieron. Y dijeron, güey, ya no se peleen. Y dijeron en la radio un cochinero y todas esas cosas. No se peleen y se dieron la mano y se abrazaron. No, se abrazaron. No, aquí en este caso, en el Bronx, fue como la primera mano, bueno, y después sí. Hot bro, o sea, abrazo, puño. Y no, o sea, se dieron el abrazo y dije, no, ya muere, güey, mira, cuánto cagadero, güey, ya me sale muy caro ahí andar enterrando gente, ya no ni siquiera podemos hacer, no, ya sé que ya ahí muere, ¿no? Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Y así fue como se consumó este acto, el cual básicamente se conmemora todos los años, bueno, no obviamente los 11 años de que duró esta gran batalla, sino no. Momentos importantes, ¿no? Que van desde el abrazo. ¿Por qué no puede haber abrazo sin un brazo? Y claro, y obviamente el más importante, o los días más importantes, que son el 15 y el 16. El 15 porque es el grito de independencia que lo hizo Miguel Hidalgo y Costilla allá en Guanajuato en la noche. Y después, obviamente, el inicio de la independencia de México el 16 de septiembre de 1810 comenzó. Ah, y en 1821 fue cuando terminó. Sí, se me fue el pedo, discúlpeme, fue un error ahí. Sigo medio dormido. Entonces, ¿qué pasa en la cultura popular actualmente? ¿Por qué sabemos este dato? Porque, bueno, pues fue un momento histórico muy importante, de acuerdo con lo que nos han dicho, ¿no? Claro. Pero para conmemorarlo, pues ha habido cada año ciertas ceremonias, ¿no? Una de las más importantes es justamente el grito de independencia, que se da la noche del 15 de septiembre, obviamente antes de las 12, porque si no ya sería 16. Sería sí. como a las 11 de la noche dan el grito. Y ahí comienza la peda. ¿Cómo funciona? Hay que explicarles el rito de cómo funciona, sí, ¿no? Rápidamente. Digamos que eso fue en qué ocasionó, pero ahora es la actualidad. Exactamente. Contemporánea. Pues prácticamente en cada municipio, porque es en cada municipio, cada municipio, en cada cabecera municipal. Y obviamente la estatal. Sí, ajá. Sí, y no, porque... La nacional, perdón. La nacional, ajá, porque es en cada municipio y luego la nacional. Primero la nacional y después la de municipios. Sí, creo que por minutos, ¿no? Ajá, por minutos. Sí. Para que todos puedan ver al magnánimo Mesías. Ah, perdón, pero el presidente. Al Tlatuani. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una remembranza de ese momento. Exacto. Para recordarlo. Y prácticamente es, le entregan la bandera, ¿no? Bueno, al presidente. Se le entrega el, quien, este, en este caso, el ejército. Los marines, quien tenga la bandera en ese momento. Generalmente es el ejército. La tiene que agarrar. Y ya se va, va hacia el palco, obviamente, cualquier palco que haya, obviamente, generalmente. Y pues toca primero unas campanadas y da el anuncio de mexicanas y mexicanos, o mexicanos en general, depende, o mexicanes si quieres ser progre. Y comienza a victoriar los nombres de quienes nos dieron patria y libertad. Ya sabes, ¡viva Morelos! ¡Sí! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva el 50! Y viva, y los demás estados del país, ¡viva! Y todo, y el Allende. Show, o sea, todo, toda la gente, y todo el mundo coreando. Y hay quienes se echan toda su letanía larguísima. Sí, sí, sí. Y hay quienes se entienden los Papa, padres. ¡Viva el Papa! ¡Benedicto de no, no se va. ¿Sí, no? Sí, sí. ¿Qué? Y hasta proselitismo me mentía, sí, ¿no? ¡Viva la calle pavimentada que nos echamos el día de... ¡Ya, güey! ¡Viva la repetición! Sí, sí, sí. ¡Viva el aeropuerto que aún no está terminado, pero ya dijimos que ya está bien bonito! ¡Ay, con recursos que no tenemos! Y cosas así, ¿no? Entonces, y al final dicen, ¡Viva México! Sí, claro, ¡viva! Tres veces. Porque tres veces. Fuerte, fuerte. Y las campanas. Recuerden que cada Viva México tiene que ser más fuerte que el anterior. Y la gente repite, ¡Viva! ¡Viva! Sí. Hagamos un simulacro. Así es. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Que viva, chingada! ¡Ya pone las putas campanadas! ¡Quiero ver el puto globo que viene! ¡Ja, ja! Y ya suena otra, las campanas otra vez, cling, suena el himno nacional. Es mi mejor interpretación de campana. Suena el himno nacional. Ah, claro. Y después, tradicionalmente, esto es como novedoso, suena el guapango de Moncayo, de Gabriel Moncayo. Sé. Me caga. Mira, no es por mala onda. Me gusta el guapango, pero me caga que para todos lo pongan, güey. Es el sello ahorita, ¿no? De todo. O sea, a mí me pongo como que... No lo aguanto. Otra vez tú, Moncayo. No tienes otra cosa. No tienes estas obras. Y sí tiene un chingo, don sí. Moncayo. Pero pues como esta es la fuerte y pues era bonita. Te imaginas volando como la cerveza es Corona. Todo con medida. Sí, ¿te acuerdas cuando pasaba esa canción en los comerciales en la el cine? A mí sí me gusta mucho, pero es de esas veces que lo ponen tanto que también. Ajá, hasta una rola de Bad Bunny choteada puede aguantarte más. Bueno, dura menos también, pero el guapango dura un chingo. O sea, entendamos, no quiero hacer comparativos, pero obviamente nada que ver, tiene sí, que ver. Sí, sí, es un chiste, es un bait. Pero es básicamente eso. ¿Y qué pasa? Bueno, termina bien felices. Generalmente sale hay un con su familia. Con su hay familia decirlo, al palco, ¿no? Ya todos saludando y los niños bien desvelados. Papá, ya me quiero dormir, ya. No aguanto este pedo, güey. Y aparte viene pinche banda agropecuaria que no me gusta, ¿no? Hubieras invitado a alguien más chido, no sé. A la Belinda, a los Marrón Five, al Marrón 5. A alguien más popular, papá. No, bien nacionales, ¿no? Y obviamente, pues está el espectáculo. A veces, o en gran parte, se invita de comer a la audiencia, a la gente que está ahí presente, dan antojitos. En algunas ocasiones, o sea, no es en general, pero pues todos básicamente pues van. El chiste es que como que cumplan el protocolo. Exacto. Y ya de ahí cada quien le inventa algo, ¿no? Así es, pero. Pero, Gabs, eso es por lo menos como lo vemos de como nación, pero en privado, las fiestas mexicanas es otro pedo, porque se trata de todo menos de celebrar la independencia. Bueno, en algunos casos sí sintonizan y ponen en la tele el pero grito. Pero eso es como protocolo, así, ¿no? Wey, como en la Reina Isabel hace unos días. Es nuestro propio London Bridge. Sí, sí, aquí digamos que... es, a huevo, tráete el tequila, tráete el mezcal, sí. Tráete la ayahuasca, tráete ¿cómo se llama? El pulquecito y colación. Sí, colación y carnes y botanitas, ¿no? Y muchos antojitos también. Y antojitos mexicanos, no deben de faltar, ya, las gorditas. Ya se me está antojando. Ya cállate, que tengo hambre. Creo que todos los jueves que grabamos podcast siempre termino con hambre. Mira, lo bueno es que ahorita terminando de grabar nos podemos largar a ahí al grito. Al grito y podemos saber que nos agandallamos, ¿no? O simplemente, mira, me sale más barato, güey. ¿Sabes qué? Vamos ahorita saliendo, compramos un poco de harina y le hacemos todas esas cosas, güey. Porque todo está bien carito, güey. ¿No? Ah, ya sé. Así como las banderas. Ah, aquí el souvenir importante es la bandera de México. Y hay quienes se ponen la banderita de esas, ¿sabes? Como que es como un crayoncito. Sí, sí, sí. Los cachetitos. O compras tu pintura vinílica. O, por ejemplo, me encantaba porque de repente tenías el rojo. Ajá. Te ponías el verde y el blanco no tenías porque ya se había acabado. No, entonces agarras, no, pues corrector, ¿no? Corrector blanco y sí, te ponías, cierto, ¿no? Y siempre el puntito. Luego el puntito de poner el puntito. Sí, porque te imaginas ahí detallando el águila. El así águila. De No, señores. Entonces, eso es muy común, pero las pedas son muy comunes, ¿no? Claro. Obviamente, lo más común que se escuche es música vernácula, en este caso mariachi, ¿no? Mariachi, banda, norteña. Mucha banda ahorita. O sea, música regional tal cual, ¿no? Es muy raro que escuches un reggaetón. Hasta cohetes, ¿no? O sea, muchos cohetes. Incluso, eso sí me gusta mucho, que casi siempre, al menos aquí en nuestra ciudad natal, ponen los fuegos pirotécnicos. Los cohetes. Sí, es que de hecho, por lo menos en México y aquí en Veracruz, en México, donde lo vemos, sí, siempre fue un show de fuegos artificiales. Ajá. De hecho, paréntesis, y ya para terminar este, ¡qué legal! Voy a empezar con una anécdota que me acuerdo mucho y es porque, digo, y seguramente a ti te va a tocar porque vivimos cerca del lugar en su momento, que es el centro de la ciudad, ¿no? Entonces yo vivía por 20 de noviembre, que está muy, muy cerca del centro, del, o sea, básicamente centro, caminas, ¿sí?, unos pasos y ya llegaste, y tú vivías pues un poquito más adelante, ¿no? Ajá, más abajo. Más un poquito más abajo. Y básicamente, para mí, ver los fuegos artificiales los tenía así cerquita y sí, escuchaba las detonaciones. Casi desde tu casa volteabas y ya en el patio. No tenías que ir al grito nada más. Ahí están. Qué bonito, ¿no? Okay, hay que seguir la peda. Sí, sí, sí. Y aparte los veías antes que la tele, porque la tele salía en diferido. Ah, sí, salía en diferido. Y estaba bien bonito, ¿no? Y me acuerdo mucho de eso porque, oye, ya están los cohetes, vamos arriba a la azotea. O sea, para mí mi momento más bonito es cuando subo a la azotea y veía los fuegos artificiales. Para mí significa algo bonito, ¿no? Y te digo porque hasta el día de hoy, 15 de septiembre del 2022, no he asistido a ningún grito. ¿A ningún grito? A ninguno. Así como ya en el palacio ahí abajo. Ni de trabajo, ni por trabajo, ni por gusto, ni por ver una banda, ni a ver... Fíjate que no, yo nunca. He pasado por ahí, pero ya cuando terminó, porque estaba en estaba en otro barcito ahí cerca, y me tocó pasar y que estuviera ya el grupo, pero no estaba yo ahí en el grito. No, en el grito yo no he estado, no, o sea, sí lo he celebrado, sí me he ido a festejar a otros lados, que no sé a quién festejo, digo, obviamente a Don Miguel y a Doña Josefa. Don 50, Don Paliacate también, Paliacate Wave, y ya, o sea, pero realmente pues la gente lo festeja porque de entrada dan el día libre. Sí, o sea, el otro día es día libre porque pues iría uno todo crudo. De hecho, en teoría nosotros no deberíamos estar trabajando ni haciendo este podcast. Bueno, hoy no es oficial, mañana 16 ya es el día oficial. Mañana, sí, o sea, está. Mañana ya le dimos al sindicato su día de descanso oficial. Es que lo merecía también, no manches. Pero si yo me quedo con esa anécdota de que una, no he ido al grito y dos, pues básicamente a pesar de que haya fallas historiográficas y que la historia ha sido contada e interpretada por miles y miles de maneras, claro, al final cada quien tiene que sacar su conclusión de lo que pasó, ¿no? Y que fue importante, pues sí, es importante, ¿no? Pero también es importante saber reescribir la historia y tener pues básicamente todas las partes unidas y para que puedan darte una perspectiva mejor de lo que estás viendo. Esta es la parte seria del podcast. Sí, ya me di cuenta. Pero tú, Gabs, ¿con qué te quedas de este día? ¿Del acontecimiento, del grito y de todo? Sí. Pues no sé, en parte sí está ese orgullo de ser parte de un país que no sea tan agachón en unas cosas, o al menos que parte de su genética y de su ser tengan estas luchas por tratar de ser independientes. Okay. y zafarse de eso, porque antes de los españoles siento que nuestra cultura era demasiado rica, éramos más limpios, obviamente había sacrificios humanos y esa parte no me encanta, pero canibalismo la parte de, también. Ajá, un poquito de eso. Pero la preparar forma caldo como, de cristiano estaba bueno, de Mexica. Sería Mexica, ¿no? Sí. La forma en como el país se defendió, sabiendo que lo sobrepasaban en números, siento que es la manera en como le entramos a los putazos siempre, ¿no? Sí, y que sí, cuando sí, nos unimos de verdad podemos hacer cosas muy chidas. Y no sé, creo que más que remembrar, ya he dicho mucho remembrar, pero más que recordar eso, se me hace un poco triste en la sociedad que vivimos actualmente, uh-huh. que estamos tan divididos y que cada día como desde el mismo gobierno se encargan en todavía dividirnos más para que sea más difícil que nos unamos. Exacto, o sea, no hay otra forma de poder explicar lo que están haciendo. Entonces, tal vez en estos días uno recuerda lo que es ser mexicano y siento que eso es bonito. Yo no todos los años lo he hecho como gran peda masiva o algo uh-huh. muy especial, pero sí es como padre recordar esto para que, como dicen, el que no conoce su historia está condenado a revivirla, ¿no? Sí, definitivamente. Y entonces, esa es la parte con la que yo me quedo, como que la reflexión de lo que podríamos hacer si otra vez pudiéramos tener esta energía o esta organización. Que la tenemos, ¿no? O sea, por lo menos para organizar una peda se tiene, ¿no? Si nos organizamos, chupamos todos. Sí, a huevo. Pero muy hasta eso, o sea, digamos que es como la parte que uno se queda, o sea, la parte bonita y reflexiva que se invita y que no deberíamos estar haciendo porque es un podcast de humor, así que bueno, después es que tal vez nos sentimos culpables de tanta pendejada, güey, también. Y también estamos con esa parte de rehabilitación y todo estamos eso. Tratando tenemos que ver la cuestión de rehabilitarnos, o sea, yo creo que sí vamos a tener que darnos un break tantito. Tal vez ahorita después de las fiestas. Sí, después de que obviamente después, la fiesta. ¿No? Sí. Que es nuestra última ¡ay! ¡Última copita! ¡Última copita, carnal! Y para ya realmente finalizar, porque si no me puedo ir con esta, Gaps. Ajá. ¿Qué tiene que ver el día de la independencia con él? Vaporwave. De entrada, que es Turbo All Vaporwave, ¿verdad? Esto ocurrió hace básicamente 212 años. Si hablamos nada más de cuándo empezó. ¿No? empezó, ajá. O sea, 212, 210, años. O sea, ya tienes sus años, sí. Y aparte, pues, la imagen de Don Miguel Hidalgo ha sido el cosplay mexicano más exitoso por excelencia. En cada evento de eso, de la primaria, ¿no? Sí. Y Doña Josefa también. Lo chido es la forma en cómo la... diferentes mamases de la vida han hecho para que se vea como calvo. Miguel Hidalgo, así calvo y con su cabellera. Que les ponen un gorro, realmente un gorro de tela blanca. O a veces una media con... Que medio combine con el dolor de piel. Terrible. Lo bueno es que ya hay como más... Ya hay más presupuesto. Ya hay más props. Ya están los trajes hechos, ¿no? Ya existe la peluca de Miguel Hidalgo, pero antes las mamás se tenían que... Y China, sufrir. Para colmo. La peluca de Miguel Hidalgo es China. Sí, what the fuck? Pero entonces, sí. Estamos diciendo que es Vaporwave. Totalmente, muy bonito. Oigan, ahora sí para finalizar, porque ya se fue mucho el tiempo. Últimamente estos podcasts han durado mucho. O sea, digo, está bien para algunos, y ya huevo, entonces como que güey, está muy demasiado este pedo. Pero quiero comentar y quiero mandar saludos de entrada aquí en Facebook, en la página de QLDF Radio, que elegancia la de Francia, porque hay un chingo de que elegancia la de Francia ahí regadas. A Anaí Cruz, que te mando un abrazo, un beso, que dice mi favorito por siempre. Que Pat McWord se refiere al Crash Bandicoot, ¿no? Ajá. Y por el otro lado, en el podcast de FIFA, Jacobo Moreno nos comentó, yo le decía Chicken, cuando decían Sin the Game. Sí, yo también era de esos, pues te digo. Chicken. Y dice, por cierto, me perdí de su regreso, pero lo poco que he visto de los nuevos episodios es bueno. Se les extrañaba desde la última vez que subieron episodios. Son mi podcast favorito. Ay, te mandamos un cocor enorme, la verdad. Se siente bien bonito cuando te mandan ese tipo de saludos. Y por otro que también se nos escapó, que Chamir Alejandro Traconis nos dijo, ¡oh Dios! Mencionaron mi nombre en un fragmento y de fondo y de una manera casi imperceptible. De hecho, sí y no, porque en el podcast de PC también te mandamos un gran, gran pero saludo. Pero tal vez ese todavía no lo ha escuchado, porque no ha escuchado Está desfasado. Él va a la hora que quiera. Fíjate, sí, como son podcast, sí, ¿no? O sea, sí. Cada quien va a la hora que se le hinche todo. Y también Rafael Sebastián, que nos comentó en ese mismo post. A mí el Santo Claus y los Reyes Magos me regalaban puro H-Man. Estaba cagado que su cabello era como de terciopelo. Ya lo habíamos mencionado ese episodio. Ya habíamos mencionado ese... ¿Cómo se llama? Que era de cabello de terciopelo. Sí, ya lo había mencionado. Pero bueno, ya que estamos en redes, vámonos directamente con Instagram. ¿Con cuándo vamos? ¿Con Crash o con FIFA o con PC? Pues ¿con cuál quieres? Vamos en orden descendente. Digo, ajá, descendente. Vamos con Crash, ¿no? Crash Don Griswave, nuestro cliente consentido, porque es el único que comenta, básicamente. Oigan, les invitamos a que comenten. Van a salir en el podcast. Aprovechen. Sí, oiga, sus palabras pueden salir y van a quedar registradas en este archivo de MP3 en 128 kilobits por segundo. Porque obviamente la gente dice, ¿por qué no lo suben a 320? No, porque el 128 kilobits es un formato totalmente Para que se acuerden, como digo, no podemos ponerles el efecto de cassette apretado, pero pues digo, lo menos de cuando se cargaban de bajar rolas en Ares, que tenemos un podcast, pues se acordaban de eso, ¿no? Y nos menciona un análisis muy analítico con eso de que a Crash no le gustaba destapar la tubería y las palmaditas en el de atrás de Gabriana. Cada día más artísticos estos chavos. Y cómo olvidar al más grande enemigo de Mario, el inolvidable Bowser. Sí, estaba drogada, discúlpenme. El navegador, te ves. Internet Explorer y Firefox no hicieron este villano, ¿no? Eso por lo menos en el de Crash. Y en el de FIFA, ¿qué nos dijeron, Gaps? También nuestro querido amigo Don Griswave. Ah, ¿quién sabe quién? Ah, saludos, alguien. Alguien muy conocido aquí. Dice que estuve escuchando los primeros capítulos con el filtro al máximo todo el tiempo y hablando como si tuvieran un derrame cerebral. Sí, lo teníamos. Sí, un poquito. Increíble cómo pasaron de hablar lento a hablar acelerados como si fueran adictos a la ketamina. Definitivamente un cambio para bien. Y sin mencionar que llevaban invitadas, no invitadas, que ni hablaban. Ah, sí, cierto. Ay, sí, cierto, en los primeros. En los primeros, sí. Es que había gente que hacía tele y radio y era bien penosa. ¿Por qué haces aquí entonces? Y entonces, ¿qué dice? Ah, recientemente mi primer FIFA y único FIFA fue el 99 para PC. ¡A huevo! Pirata también. Y la rolita me gustaba mucho. Ya sé. Recuerdo que lo ponía para que no hubieran tarjetas y jugaba a madre hermana los del otro equipo. Patrico de chido tomar el balón con las manos. Ay, qué chido. Yo creo que nunca lo he jugado así. Una ex me ganó en el FIFA utilizando el portero. Se salió de su lugar y me dio un gol con su portero, güey. Te lo juro. Así de malo era, güey. Y otro también que curiosamente de, ay, quién sabe quién. Ah, sí, de Don Chris, güey, obviamente. Antes decía de broma que se metían algo antes de cada programa. Ahora, después de tantos capítulos, lo digo con preocupación. Tendré que poner el video de la florecita de Ives sin drogas. Posdata, ¿no tienen un capítulo de TV Azteca o de sus comerciales? Recuerdo que existía Insomnia, que pasaban comerciales raros de todo el mundo antes de que el internet fueran mainstream. Lo tomaremos en consideración. Suena bien, pero pues primero déjanos irnos a rehabilitación, güey, porque la neta no sabemos si la vamos a librar. Y honestamente, pues ya no podemos decir más que obviamente decirles que show, con qué se quedan de la independencia, con Miguel Hidalgo, con los billetes, con esta. Los billetes. Con la revelación, revelader. Sí, ¿con qué se quedan? Díganlo ahí en la cajita de comentarios de Instagram y de Facebook. Facebook. Sí, porque también. Aquí en ¿cómo se llama? En Spotify, en Apple Podcast pueden dejarnos comentarios del podcast, ¿no? Y también nos pueden dejar ahí sus estrellitas en Spotify. Gracias a la gente que nos ha estado donando o regalando sus piquitos. En verdad, se lo agradecemos muchísimo. Pero esto fue ¡Qué elegancia! Y el día de hoy, Gabs, tenemos que irnos con un tema de acorde a lo que estamos hablando, ¿no? Sí, claro. Y a pesar de que la cumbia no es algo mexicano del todo, pues tiene su esencia mexicana, ¿no? Y obviamente dentro del vaporwave tenemos un subgénero llamado cumbia, güey. Hace mucho que no explotamos. Exacto. Así que en honor a estas fechas y a Don Miguel y a todos los que estuvieron en la lucha y así, así, así, nos vamos con este bailongo y en este ritmo son. Esto se llama Silencio Locote. Agarra a su pareja. Silencio Loco by Paradiso de Diodo. Y luego echar aquí ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos vemos en el próximo podcast. Si es que salimos de rehabilitación. Rehabilitándonos. Cuídense mucho. Nos quisimos. Y ¡viva México! ¡Chao! ¡Viva Bye. México! Yeah. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?